Por siempre se me ve tomando en esta barra, tratando de olvidarla, por mucho que la amé. No importa si me ve llorando esta desgracia, pero la amaba tanto que aún no puedo comprender. La quise y no lo niego, nunca podré negarlo. La quise como quieren los que saben querer, pero ella indiferente a mi amor tan sagrado, mi vida destrozando, maldigo a esa mujer. Por siempre se me ve tomando en esta barra, tratando de olvidarla, por mucho que la amé. No importa si me ve llorando esta desgracia, pero la amaba tanto que aún no puedo comprender. La quise y no lo niego, nunca podré negarlo. La quise como quieren los que saben querer, pero ella indiferente a mi amor es tan sagrado.